8:56. Y así como se juega el campeonato argentino, que va cambiando de sede y recorre todo el país, se vienen el campeonato de la afinidad del G20 y el Science 20, allí se va a realizar en Rosario. ¿Qué será esto? ¿A qué le llamarán afinidad, no? Desde este grupo, desde este G20, distintas organizaciones sindicales, políticas y culturales están convocando a la comunidad en general a hacer algún tipo de acción allí en Rosario en rechazo de esto que va a ocurrir entre hoy y mañana. Y ya estamos comunicados con María Elena Saludas, integrante de ATAC Rosario. Buenos días, María Elena. Buenos días, un gusto escucharlo. Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que se va a realizar del lado de acá, en principio, hoy y mañana? Se va a realizar acá en Rosario la reunión de uno de los grupos de afinidad, dentro del marco del Grupo de los 20. El Grupo de los 20 tiene, las reuniones van por dos canales. Los grupos de trabajo, que aborda la temática de agricultura, de salud, de educación, de desarrollo, etcétera, etcétera, y los grupos de afinidad, todos, tanto los grupos de trabajo como los grupos de afinidad, ya comenzaron a trabajar, porque el grupo de los 20, el G20, no solo la fecha, cumbre es el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, pero durante todo el año se hacen este tipo de actividades que reitero, ya comenzaron. Y nosotros, tenemos el honor de recibir acá en Rosario la reunión del grupo de afinidad, como ustedes comentaron recién, Science 20. O sea, todos los nombres están en inglés y si ustedes entran a la página, también el programa el desarrollo de lo que va a ser de lo que se va a dar durante estos dos días está escrito en inglés. Lo primero que nosotros como también ustedes mencionaron, cuando hablo de nosotros hablamos de un conjunto de organizaciones políticas, sindicales, ambientales, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Nos nucleamos, como también está en Buenos Aires, el grupo que se reúne, como nos reunimos para decirle no a la Organización Mundial de Comercio en diciembre, para decirle no al grupo de los 20, al G20, y a todo lo que conlleva, ¿no? Como este encuentro que se hace hoy en Rosario. Lo primero que por ahí podríamos preguntarnos es por qué en Rosario se hizo la reunión del grupo de agricultura y por qué en Rosario hoy y mañana, durante dos días, van a debatir integrantes de academias científicas y de institutos también científicos y de investigación. Integrantes, por supuesto, estos investigadores de los países que son parte del G20. Claro. Porque también Rosario, ¿no? Rosario, ustedes saben bien que es el lugar, no es casual, porque es el corazón de la zona sojera. Claro. Rosario es la ciudad por donde, la ribera del río Paraná, en más de 14, 15 kilómetros, están instalados los mayores complejos agroindustriales del mundo, por donde sale la soja en forma de porotos o de biodiesel. Es lamentable, es muy triste ver un río tan bello como el Paraná, permanentemente, con permanente circulación de inmensos barcos que se llevan como nuestra tierra. Cuando decimos nuestra tierra y nuestra agua es porque se necesita mucha tierra y en Argentina gran cantidad de tierra y de agua está dedicada al monocultivo de soja y de otros monocultivos también. Por eso asusta un poquito los ejes temáticos también que piensan tratar, ¿no? Sí, los ejes temáticos que van a tratar son seguridad y nutrición alimentaria y manejo sostenible y conservación de suelos, ¿no? En relación al primer tema, seguridad y nutrición alimentaria, nosotros en general no hablamos de seguridad alimentaria. Nosotros hablamos de soberanía alimentaria, claro. Que es decidir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Uh-huh. Allí ya tenemos una diferencia que vamos a remarcar en estas dos actividades que vamos a hacer también. Hoy una radio abierta enfrente de la bolsa de comercio, porque algo que omití comentarles es que estas actividades se hacen en la bolsa de comercio, es decir, sería como el mercado de valores aquí, donde se le pone precio a los granos. Claro. A mí a veces me gusta decir, reflexionemos, cuando nosotros éramos chicos nos decían, no juegues con la comida. Y hoy, en verdad, es cierto, se juega con la comida, porque ¿dónde se pone el precio? La especulación, ¿dónde se pone el precio de la soja, del maíz? En la timba financiera manejado por bolsas de Chicago, y acá, tal vez sepan, todos los años se hace el remate del primer lote de soja como un símbolo muy importante para la región para el país, ¿no? Uh-huh. Donde vienen autoridades, y esto todo un evento que también nosotros contraponemos ese evento, contraponemos nuestra voz, nuestra postura. Es decir, que el primer eje que está vinculado a seguridad y nutrición alimentaria, en donde se habla de nanotecnología aplicada también a la producción de alimentos, tecnología de alimentos, es decir, esa manipulación de alimentos funcionales. Nosotros hablamos desde otro lugar, desde una ciencia no al servicio de la acumulación, de la ganancia, del capital, sino una ciencia al servicio de los pueblos. Se habla de ciencia digna, tenemos cuantos ejemplos de científicos que trabajan dedicados a ello, ¿no? Claro, el primero que se me viene es Carrasco. Es Carrasco, claro. Pero acá en Rosario también hay un interesante trabajo a partir de una cátedra de salud socioambiental, donde está Damián Bercenazzi trabajando con un grupo muy interesante de compañeros que también nos están acompañando, compañeros, compañeras. ¿Y esta ciencia digna a qué se contrapone? En principio, acabo de comprender por qué lo de afinidad, ¿no? O sea, primero se hizo el de agricultura, y claro, hay una afinidad en lo que están planteando, desde dónde van a mirar la ciencia y por qué esta afinidad con la agricultura. Claro. Ahí está. Ahora, el nombre de grupo de afinidad tiene también que ver, porque así se convoca, entre comillas, a la sociedad civil. Claro. Decimos que dentro de los siete grupos está el grupo de Human, que es el de mujeres, que se reunió en Buenos Aires, no sé si ustedes lo cubrieron, el de trabajo, el de... el de jóvenes, después en Córdoba, si no me equivoco. Por eso, la afinidad también viene por ese lado, porque se invita a la sociedad civil a exponer sus ideas, que luego se llevarán a la reunión de los presidentes y jefes de Estado, que ya mencionamos la fecha, ¿no? Pero, atención, pueden enviar todas las resoluciones que se saquen hoy, mañana, en los debates, pero no son vinculantes. Es decir, las pueden incluir como no la pueden incluir. Claro. De todas maneras, se espera... Que se debaten los grupos de trabajo, se incluye. Bien. Pero me faltó uno de los dos ejes. Ajá, perfecto. Hoy es seguridad y nutrición alimentaria. Bien. Mañana es manejo sustentable y conservación de suelo. Claro. Entonces nosotros ahí decimos, bueno, ¿cómo se puede hablar de manejo sustentable y de conservación de suelo cuando estamos viendo lo que es el monocultivo, lo que es el uso del suelo a partir de el paquete tecnológico con el no descanso de la tierra, la impermeabilización de cómo se transforma en deja de ser permeable para la tierra. A partir del uso de fertilizantes, de agrotóxicos, del corrimiento de la frontera agrícola. Claro. Bueno, es muy complejo, digamos, hablar de manejo sostenible. Uh-huh. Cuando uno habla de sostenible en el tiempo es imposible porque ya están las consecuencias a la vista de lo que significa este modo de producción, uh-huh. este modo también de distribución y de consumo, ¿no? Claro. Es imposible sostenerlo en el tiempo. Bien, yo te iba a preguntar por mi parte la última pregunta, ¿qué concepto de algo de esto que se va a discutir fuera de la bolsa se podrá llegar, va a poder entrar a este grupo de afinidad? O ni siquiera es... Bueno, mira, puede entrar, incluso adentro puede haber alguien que también lo dudo, ¿no? Puede llegar a tener una mirada crítica a el modelo de desarrollo que tenemos, claro. no solo en Argentina, sino en América, sobre todo en América, que nosotros nos insertamos, y América Latina y Caribe, ¿no? Uh-huh. Nos insertamos globalmente como productores de materias primas. Claro. No tengo idea, pero de todas maneras, nosotros evaluamos que no tiene sentido darle entidad claro. a un espacio como el Science 20, ni y menos que es parte del grupo de los 20. Claro. Si vos estás, le estás dando entidad si participás. Claro, si bien invitan a la sociedad civil, estás reconociendo, es distinto cuando en última instancia y con todos los defectos que puede tener, si te invitan a una reunión en las Naciones Unidas, claro. a donde nosotros vamos a plantear lo que pensamos en relación a las empresas transnacionales, y a la impunidad con la que se manejan y a los derechos humanos, etcétera. Uh-huh. Pero acá es una élite de los poderosos del mundo que se reúnen. Sí, sí. Entonces, participar de esas reuniones, nosotros consideramos que no es incoherente, digamos. Bien. No tiene... no reitero, le estás dando entidad a un grupo que se conformó a partir del 2007-2008 con presidentes y jefes de Estado, ¿no? Perfecto. Que existía de antes. Y que no han hecho nada. Ahora se van a cumplir 10 años en noviembre de la primera reunión que hubo en Washington. Y no sé si ustedes me pueden decir qué se avanzó. Todo lo contrario. Cada vez hay mayor concentración de la riqueza. Exacto. Mayor hambre en el mundo, a pesar de todos los debates, reuniones. Bueno, ni hablar del costo que tiene todo esto para la Argentina, la realización durante este año. Muchísimo. De la cumbre de el grupo G20. De los 20. Exacto. María Elena, muchísimas gracias y por supuesto seguiremos porque todavía hay mucho todavía para hablar sobre este tema de acá a noviembre. Sí, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. María Elena, saludas. G20, Labor 20, Science 20, Things 20, Woman 20. Ay, no, por favor. Nos vamos a 20 tandas ahora. Sí.